relaciones con las plantas y sus saberes. Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como tiempo dedicado a una planta a la vez. Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores. Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas. Diferentes preparaciones herbolarias. Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas. Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías. Invitadas e invitadas especiales. Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000, / Ajolote Radio. Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando. A través del abuelo con su voz va sanando. Con muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la geografía donde nos escuchan. Aquí en su programa, Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Estamos muy contentas y gozosas el día de hoy de contar con la participación muy grata de compañeras de los colectivos Arnarco Herbane, Farmacia Viva y Consultoria Autogestiva de Casa Feu. Van a compartir las compañeras acerca de su trabajo desde la autogestión y la resistencia en el campo de la herbolaria, de las diferentes geografías donde se encuentran y cómo se han ido entretejiendo su trabajo también entre ellas, entre otras luchas en su región. Así que sin más, empezamos con la colectiva Farmacia Viva. Hola, disculpe por mi español y gracias para... Es con mucho gusto que participamos en este programa. Y un concepto que nos movió, nos gustó desde hace que estamos acá, es lo de las plantas que nos acompañan, ¿no? Entonces elegimos de empezar esta plática, esta discusión sobre nuestro trabajo y hablando de unas plantas con las que se acompaña nuestro colectivo. Y yo creo que por el proyecto Farmacia Viva, que es un proyecto de recupero de terre amenazadas da un megaproyecto que se llama TAV y se localiza en el Valle de Susa, en Italia. Bueno, yo creo que para nuestro colectivo esta planta sería la equinácea. La idea de Farmacia Viva nació en el periodo del COVID, pieno periodo de pandemia, entonces como 2020, así. Y en este momento no la descubrimos, pero se empezó a hablar muchísimo entre nosotros de la equinácea, de las propiedades antiinflamatorias y contra el resfrío que tenía. Y verdaderamente la equinácea fue a la base de todo un camino y protocolo de salud para ellos y ellas y ellas que empezaran y logran curarse, cuidarse del COVID o protegerse con las plantas. Y la equinácea es muy poderosa en este senso. Lo que intentamos al interno de nuestro proyecto es una cultivación de esa, ¿no? Es la primera cultivación adentro del proyecto de Farmacia Viva, que como se inspira al proyecto de Farmacia Viviente que existe acá, es la primera planta que elegimos cultivar. Fue difícil, porque los terrenos que nosotros ocupamos, recuperamos, no elegimos dónde estaba, estaba la donde el proyecto quiere destruir la naturaleza, ¿no? Y entonces en el valle, geográficamente, es en un lugar donde hay menos sol y más lluvia, pero la equinácea quiere mucho sol. Entonces nosotros no sabemos 2 años antes lo que va a pasar, pero sigue creciendo. Al final logramos hacer esta cultivación y la otra cosa que fue hermosa es que tú no puedes cortar la equinácea antes de 2 años para que la raíz, que es la parte que tienes el principio activo más poderoso, se desarrolle, ¿no? Entonces, nosotros vamos a cortarla ahora, ¿no? Este otoño. Y eso yo creo es como un símbolo de lo que pasa en nuestro proyecto, porque este proyecto es definido en un tiempo largo. Nosotros recuperamos estas tierras, queste terre, antes que el cantiere del megaproyecto ha llegado a là, y con el intento de vivir y cuidar el territorio y como enraizar una resistencia que fue algo diferente, que habla también de no solo de lugar de socialidad entre nosotros, sino también incluir el medio ambiente adentro de esta idea. Y por eso también el hecho que esta cultivación es larga y que adentro del tiempo largo de esta cultivación nosotros empezamos a cuidar el territorio, plantamos otras plantas, se formamos sobre lo que se puede, cómo se pueden transformar. Encontramos también la gente que frecuenta y vive el lugar cercano de nuestra ocupación, como los pastores. Y bueno, eso. Eso es para la presentación inicial de Farmacia Viva. Y ahora, con el mismo sentido, vamos a hablar de Pancagina. Bueno, gracias a esta compañera por esta introducción. Y ahora vamos a hablar como de un otro proyecto que siempre está en Italia, pero en un otro lugar, que son las montañas alrededor de Bologna, que es una ciudad más en el centro de Italia, donde nació como esta idea, este proyecto, este colectivo que se llama Narcourbane, en el sentido como que hicimos como un proyecto que nos gusta llamarlo de anarcoarborario, y este término como no fue inventado para nosotras, pero nos referimos como a una idea de arborario que sea más compartido y donde no hay como jerarquía, pero hay una compartición de saberes. Y así que también nosotras pensamos como que cada uno puede ser como responsable de su salud y puede como empezar a cultivar y a cosechar también las plantas que pueden ser transformadas en sus propias medicinas. Como nosotras también nacimos en el pleno momento del COVID, donde como empezamos a reflexionar mucho sobre los temas como de la autogestión de la salud, del autocuidado, y cómo se puede como hacer esto en un momento donde el Estado estaba como haciendo como mucha violencia, mucha presión, ¿no? Así que empezamos con esta idea de hacer una fanzine, que se llama justamente Pancagine, que es como un juego de palabras entre la planta, que en italiano se dice piantagine, pero que en español se dice yantén, así, ¿no? Y piantagine y la palabra punk, como enfoque de vida. Así que como es una fanzine que habla de las hierbas que se pueden, la hierba silvestre o la mala hierba, que como para nosotras tiene como un sentido punk, ¿no? Porque como son pueden molestar, que como crecen donde quieran y donde quieren, que no suben un orden, ¿no? Pero también son muy fuertes y podemos traer muchos de ellas, ¿no? Así también tenemos un enfoque que es como anti-espíritu, antiespecista, antiespecista, en el sentido que como que nosotras como hacemos las cosechas de la planta, hay como que tener cuidado también del medio ambiente, ¿no? Como que hay que una temporada especial cuando se puede cosechar y también cuánto se puede cosechar, porque ese es como un tema muy grande, que como las plantas si están allá no son solo para nosotras, pero por todo el medio ambiente. Y también como nos gustó mucho en el libro de Nicole Rose del Herbario de los Presos, que habla como del ruolo ecológico que cada planta tiene, ¿no? Y del plantago, no, de la yantén, que plantago es un nombre en latino, creo, que es justamente la piantagine, que es la planta que nos elegimos por este como proyecto, es que como ella no ocupa el espacio y el tiempo de las otras plantas, pero que como se va donde hay lugares que son más vacíos y que puede como también limpiar el suelo, pero una cosa que es muy buena es como que se va cuando las otras necesitan más espacio y tiempo. Así que como esto también es muy importante como de comprender como que hay como muchas ecología, ¿no? Que hay muchos roles adentro, ¿no? De esto. Muchas gracias. Tengo una pregunta, bueno, para ambas. Bueno, primero, para las compañeras de Farmacia Viva, en esa cuestión como de poder estar a los tiempos de la planta, la equinacia, de como respetar ese proceso y como desde ese deseo de echar raíces, ahora que van a pasar a la cosecha, que van a empezar a ese momento esperado, ¿qué es lo que les ha aportado? ¿Qué raíces ustedes como han podido, están ahorita identificando, ¿no? Ubicando, ahora que, o sea, ¿qué cosechan ustedes de estos 2 años? Bueno, digamos que justo como dijo ya mi compañera, el proyecto de Farmacia Viva se coloca no solamente adentro de lo que fue el periodo COVID, que en Italia fue bien duro, entre todos los países de Europa, sino también adentro de lo que es la lucha, que es parte de nuestro territorio, que es la lucha contra este TAV, este tren a alta velocidad, que es una lucha que tiene ya más de 30 años. Y se puede imaginar, o sea, estamos en Europa, la Europa blanca, la Europa privilegiada, muy individualista. ¿Qué significado tiene tener una lucha que tiene 30 años, que es una lucha popular? O sea, seguramente no fue fácil. Las personas ya son un poquito más viejas, los jóvenes se fueron de la valle, porque no somos una ciudad, somos una valle de montaña. También para nosotros es muy difícil trabajar allá en buscar recursos. Entonces es una lucha que sigue muy apasionada, pero seguramente el Estado es siempre más fuerte. Entonces la idea de Farmacia Viva también era el hecho de no visibilizar los daños que las autoridades hacen al medio ambiente en el momento en el cual están destruyendo, sino ya entender que esto es parte de nuestro momento histórico, que eso es la manera del capitalismo de hacer profito, de moverse. Entonces, ¿por qué llegar cada vez cuando hay ya una destrucción en acto y no por qué estar allá antes, exactamente en el momento en el cual tenemos que ser parte del medio ambiente? Y con el hecho que la lucha sigue, pero sigue lenta, sigue con mucha represión, sigue con mucho esfuerzo, con mucha violencia. Nosotros vivimos en una valle muy larga, pero es muy militarizada. Estamos muy acostumbrados al hecho de que vivimos con militares y eso no es normal. Entonces, también cómo podemos no solamente cuidar el medio ambiente antes que se destruye, sino cuidarnos como colectividad, porque la razón por la cual elegimos de vivir allá, porque nadie de nosotras es originaria de allá, fue una elección política, juntarnos a la lucha popular y crear nuestros colectivos y nuestros proyectos. Pero la idea es también el lujo, o sea, el privilegio que tenemos allá es que es un lugar hermoso donde vivir, no solamente por la naturaleza, sino también por el aspecto más humano. Vivir allá significa que siempre tienes conexiones de cuidado y organización con las personas de cualquier edad, que ya tiene una mente politizada y se están muy acostumbrados a autoorganizarse. También eso es muy raro. Entonces, no solamente cómo podemos cuidarnos del medio ambiente, pero también de nosotros. O sea, las luchas nos enferman, las luchas nos cansan, y la idea de justo lo que dice mi compañera antes, es un espacio también de socialización. Y traer las personas que siguen luchando afuera de los espacios donde ya hay parte de la construcción del TAF, y traerle en otros lugares que sí, seguramente son partes de los proyectos, pero todavía no empezaron, significa también no solamente organizarnos, encontrarnos en espacios ocupados o cerrados o presidios o lugares de lucha, sino empezar a poner raíces de lo que puede ser una lucha del futuro. Y nuestra idea, o sea, cuando nos ocupamos las tierras, la idea originaria era, bueno, vamos allá porque allá van a pasar, esa va a ser la zona más roja, digamos, la zona más fuerte, donde ya saben que será la última parte que van a construir, porque aquí la gente sí está bien organizada. Entonces nuestra idea originaria era, bueno, acá si vienen, van a venir en unos 10 años, y tenemos unos 10 años para reorganizarnos en una manera distinta, en una manera más saludable, afuera. Lo chido es que estas tierras las vivimos también en el invierno, y vivimos en las montañas, entonces en el invierno hay nieve, hace frío, pero justo este invierno fue un evento muy lindo, donde recordamos también las luchas de los partisanos, que es una lucha, un pedazo de historia muy importante, no solamente en Italia, sino exactamente en este lugar, y había mucha gente participando en el frío, pero compartiendo comida, compartiendo historias, cantos, o sea, esos momentos de felicidades y de fiestas que a veces como militantes, como parte de luchas, a veces nos olvidamos. Entonces también eso pienso, después de 2 años, poner raíz también, que nos recuerdan que luchar no es solamente todo el enfrente con la parte más violenta del Estado, sino también el hecho de que somos juntos o juntes, y que nos podemos también tener momentos que son sí de lucha, pero también divertidas afuera, en la naturaleza y nuestras montañas que son hermosas. Muchas gracias. Y la compañera que nos platicaste un poco del proyecto de Puncagine, y este tema de, no sé cómo ha estado este proceso en las tierras de ustedes, pero en muchas partes del mundo hay como un poco de, no sé cómo sería el nombre, pero la gente está volteando a mirar a las plantas otra vez, ¿no? De diferentes formas. Este tema de ir a cortar las plantas al bosque, a espacios, entre comillas, públicas, a veces no ha alcanzado, no ha habido el tiempo, ha sido como muy rápido en que la gente desarrolle justo lo que llamas como de esa conciencia, esa ética, de que cuando yo me encuentro con el hermano Yantén, solo voy a tomar un poquito si lo necesito, no nada más así como, ya sé qué planta es esto y me lo voy a cortar todo y me lo voy a llevar y se va a terminar en una composta en mejores de los casos. Pasa mucho. No hay de muchas culturas como una práctica que los pueblos originarios sí, como nos enseñan, pues que solo se toma un poquito. Me acuerdo hace varios años una compañera decía, no, pues es que yo tengo mi lugar donde siempre, una compañera yerbera de otro lugar, tenía mi lugar donde siempre iba a cosechar mi milenrama, y me di cuenta que es una planta que mucha gente empieza a conocer, y un día voy y no había nada. O sea, alguien fue y cortó absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, tanto desde esa cuestión del papel ecológico, ¿no? Y como mirarnos entre ese tejido, esa red de vida de lo que formamos parte, no nada más esa planta me sirve para esto, esta planta lo puedo usar para eso, sino que entendiendo su papel en todos los seres, en toda la vida que habita la Tierra. ¿Ustedes cómo lo han visto allá? O sea, ¿está pasando eso también, que la gente va de manera muy voraz a cortar todas las plantas que se van haciendo más conocidas, de moda a veces? ¿O notan que la gente empieza a tener como más una cultura de cuidado y de comprender a las plantas como nuestros parientes? ¿Cómo han notado ese proceso allá? En nuestra valle Yo pienso que hay una diferencia porque en Italia, por lo menos, digamos, el interés mayor sobre las plantas medicinales es sí la teoría, o sea, saber bien cuál planta les ayuda a qué, pero más en el hecho de transformar las plantas y coger sus principios activos. Y en Italia, que es muy distinto de acá, la infusión, por ejemplo, tomar infusión es, bueno, nosotras sí lo hacemos, pero la verdad que la gente no se acostumbra al hecho de que se puede cuidar con infusiones. Entonces todas las otras transformaciones que hacemos son más difíciles. Todavía no hay un percurso general de masa, digamos, de saber cómo usar las plantas. Entonces yo no veo en un sentido cercano a las plantas medicinales una invasión sin respecto en la valle, pero sí hay algunas plantas que se tienen que cuidar mucho porque son también raras y difícil de encontrar. La primera que me viene a la mente es la árnica de montaña, que es una planta muy poderosa para los músculos y crece en lugares que no son muy fácil también de ir. Entonces también ir a recolectar en la montaña significa también conocer bien la montaña, los paseos, dónde te vas, cómo recolectarla. Y allá nosotras, bueno, entre nosotras nos decimos cuáles son nuestros lugares donde recolectamos las plantas, pero con personas que vienen además de afuera, lo mejor es que les vamos acompañando para que sí, no solamente para reconocer las plantas, porque algunas son muy parecidas, sino también por el hecho de que se tienen que cuidar, no cosechar demasiado. Otra planta que usamos mucho en nuestra valle, que es el genepi, que es una planta para hacer un licor. Y acá se abre otro discurso porque es una planta protegida por las autoridades. Y el genepi se usa para hacer el licor típico de esta zona y de otras valles también. Y está protegida para las autoridades. Y acá también nosotros siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar que sea una autoridad a decirnos cuánto y qué y dónde podemos recolectarla si no aprendimos el respecto en nuestra colectividad? Entonces, bueno, acá lo digo, nosotros claramente vamos a recolectarla cuando crece para hacer licor, porque es parte también de nuestras experiencias, pero sí también entender cómo hacerlo, no solamente en un hecho que sea ilegal, porque claramente es ilegal, pero que sea respetuoso según nuestras reglas, no de las que dicen las autoridades. Mi compañera ahora dijo algo que, bueno, te voy a dar la palabra porque hiciste algo de muy importante. Lo que vivimos y que todavía no toca las plantas medicinales, pero sí está tocando nuestros bosques y nuestras montañas, es que sí estamos en un proceso de turistificación muy fuerte. Ya existe desde hace décadas en nuestra valles. Con los Juegos Olímpicos en Torino en 2006 se vio la construcción de mega obras. Tenemos la existencia de la mafia organizada también en Italia, en esta zona, una de las más organizadas en el norte de Italia, con el hecho de construir cosas para el turismo. Y esto sí está cambiando radicalmente la manera, digamos, cuánto se molesta la montaña. Hay un ejemplo, ahora que hay este ola de las bicicletas eléctricas, que es algo de muy nuevo, y nosotras nos encontramos montones de personas que se suben a la montaña con las bicicletas eléctricas, pero tomando los paseos que no están hechos para las bicis, y sobre todo que serían para caminar, y que allá justo en estos paseos sí encontramos plantas que son importantes y que se ruinan en alguna manera. Sí, la cuestión es que, bueno, lo que pasó en Europa, en Italia, en Francia, pero yo creo también aquí porque encontremos gente que nos decía la misma cosa, ¿no? Es que desde hace que pasó el COVID, después del COVID, la gente ha como redescubierto la naturaleza, la montaña, el placer que se puede traer de eso. Y pero la evolución capitalística de esta cosa es como un turismo muy extractivista, ¿no? Que que quiere que render raggiungibile lugar que antes no eran così tan fácil de llegar como las alta montaña. Y esto es como el mismo problema que se pone, porque la cuestión es el rapporto que tú va a tener con la naturaleza, porque no es la cuestión de decir yo ahora conozco esta planta me sirve para cuidarme y entonces yo voy a venir a cortarla toda. No, tú tienes que, los colectivos que tienen como enfoque las luchas herbolarias, tienes que llegar y lograr el objetivo de hacer entender que la cuestión es si esta planta te va a cuidar, si tú va a saber cuidarla, porque esta planta, si tú la vas a extraer, si tú la vas a cortar toda en una temporada no leja, no se va a quedar, va a desaparecer, y eso sería una manera para el capitalismo de continuar a consumir también la tierra y el medio ambiente. Entonces, lo que nosotros en Farmacia Viva, pero también en Pancagine como colectivos que quieren proponer el enfoque herbolario, ¿no? También como manera de lucha, tenemos la responsabilidad de capacitarnos y capacitar las personas que nos escuchan sobre lo que significa verdaderamente ayudarse, acompañarse y cuidarse con las plantas, ¿no? Y bueno, el paralelo que ha hecho mi compañera con la cuestión del turismo en el Valle de Susa es como un otro lado, ¿no?, de lo que está pasando. Yo creo que esta pregunta de la compañera que nos ha hecho es muy importante, porque verdaderamente nosotros vemos como todos este problema, pero la otra verdad es que, bueno, nuestros percursos como de matriz anarquista, de matriz libertaria, muchas veces no tocan muchísimas personas. Pero en verdad, en esta temporada histórica, yo creo que el rapporto con el medio ambiente tiene como un sentido nuevo. Creo que toda la nueva generación de jóvenes quieren hablar muchísimo también de ecología, ¿no? Lo vemos con toda la ola de Fridays for Future, todo eso, que después que nací, ahora yo creo en Italia continúa, ¿no? Pero es verdad que al día de hoy, ahora nosotros ancora no tenemos verdaderamente una comunicación, ¿no?, con este grupo, porque la visión de la ecología que ellos han es ahora diversa. Nosotros en la Valle de Susa tenemos una visión como también de ecología social, ¿no?, que tú vas a cuidar el medio ambiente, como decir, para poder continuar a vivir, ¿no? No es una cosa que tienes que dejar como absolutamente intonsa, y que es como, bueno, en alguna manera es sagrada, pero tenemos un otro sentido. Sí, por ejemplo, algo de muy chistoso es que nosotras nunca hablamos de naturaleza, porque ¿qué es la naturaleza? O sea, nosotras vivimos en el bosque, cuando nos despertamos vemos las montañas que nos dan el buen día. Nosotras hablamos con las montañas, hablamos con los árboles, y no en una manera, no sé, de ficción, sino nos vamos caminando, buscando. Todas esas prácticas que son parte de nuestra cotidianidad nos demuestran que en algún lado no es que la naturaleza es una subjetividad distinta de lo que somos nosotras. Cuidar nuestro cuerpo es exactamente lo mismo que cuidar lo que está alrededor de nosotras, pero también la fuerza, ¿no? Ahora cuando nos fuimos de Italia, estaba justo el momento en que la primavera estaba empezando, y era mágico el efecto que hacía ver todas las flores, los colores que cambiaban, la fuerza de los animales que regresan más abajo de la montaña, y nosotras que vivimos exactamente en medio de todo eso, tu cuerpo hace exactamente lo mismo. O sea, te ves cómo cambia tu digestión, tus sueños, tu agitación, tu energía, y es un unicum con lo que es, o sea, lo que se llama, ¿no?, la naturaleza, que en la verdad es exactamente la extensión afuera de lo que somos nosotras. Sí, y creo que ahí tocaron algo muy importante, porque cuando esa visión como de, ¿no?, entre comillas, la naturaleza, también da pie a esa turistificación bastante voraz y extractivista. Nos permite cosificarlo, en vez de decir, mi territorio, mi cuerpo se extiende más allá de yo, ¿no? O sea, es como mis pulmones también se extienden hacia los árboles, ¿no? Mis horizontes no son más allá, o sea, son más allá de donde termina mi piel. Es como mirarnos como esa red, como ese tejido, como formamos un telar entre todos, ¿no? No así como, ay, voy a la naturaleza para desestresarme, y como que esas cosas existen para mí, ¿no? Y entonces, para el capitalismo, entonces esto lo puedo como empaquetar en algo bastante rentable. Y justamente, ¿no?, esa parte también ecologista que a veces no contemple al ser humano como parte de esa red de vida. Ese como visión de que, ay, no, debemos de morir todos los humanos, somos el peste. Bueno, un poquito, ¿no? Pero bueno, también somos familiares de la montaña, somos familiares de las plantas, somos familiares de los ríos, de los océanos, de todo lo que nos rodea. Y contemplarlo de esa forma no es así como que, ay, mira, yo tengo algo especial con las plantas, o algo especial los animales y esto, ¿no? O sea, todos es, al abrirnos a eso y percibirnos desde ahí, cambia. Todos tenemos algo especial con las plantas, todos tenemos algo especial con los animales, con la montaña, sí, ¿no? Solo que muchos nos hemos olvidado. Sí, puedo añadir un poquito, sí, si es posible. Y sí, que como también con este enfoque que sea como explicamos, antiespecista y también anticapitalista, como la idea también de que no queremos como reproducir esta dinámica como del usar y consumar las plantas, como que también hay que acordarnos como que la planta trabaja como muy lentamente en nosotras también, como que por eso el enfoque que es más como holístico del herbolario, ¿no?, que es como que tenemos que considerar no solo los síntomas cuando estamos mal, pero también todo en una manera que sea más abierta, como también el estado como más mental, emocional, social, pero también del medio ambiente, como que somos, como justamente has explicado tú ahora, como que somos conectados en todo esto, y como que este trabajo de conectarnos es parte del proceso de cuidado, que no podemos como cortar esto, como sí, que si los cortamos nos enfermamos. Y eso es, creo, también. Muchas gracias. Bueno, y si les parece, continuamos con la participación sobre la consultoría autogestiva de Casa Feo. Sí, nos gustaba la idea también de seguir, ¿no?, contando de una planta que en alguna manera es simbólica del proyecto, así, contar del proyecto a través de una planta. Y la planta sería la planta de San Juan, Olipérico, que es una planta, o sea, para la cultura europea feminista sobre todo, seguramente tiene algo de muy especial, porque nosotras también seguimos con esta tradición de irnos los días, bueno, sería el 23 de junio, pero entre, digamos, el 21, el 23, que son los días de cuando empieza el verano, a recolectar a la madrugada esta flor, que es una flor de fuego, una planta solar, o sea que nos que invita al verano a llegar. Recuerdo, estamos en las montañas, nuestros inviernos son bien largos, entonces también festejar el hecho de que se terminan es algo de muy importante. El día de San Juan o la hierba de San Juan siempre ha sido conectada con la brujería, la casa de las brujas, entonces también es una manera para recordar este tipo de parte de historia que por lo menos también en nuestros lugares sigue siendo un tema, no solamente romanticizado, pero es parte también de los percursos que hacemos nosotras, descubriendo los saberes que están atrás de las plantas medicinales y de las prácticas de cuidado. Pero la historia de la planta de San Juan que me encanta más es muy reciente. Nos fuimos a Xochicautla a encontrarnos con las mujeres que desde el 2006 han luchado contra la construcción de una autopista, de una carretera, y bueno, la lucha se perdió en alguna manera, no solamente en el sentido de que la carretera se construyó, sino que también las distintas formas de violencia que se entregan en las comunidades indígenas son más fuertes, no solamente porque les quitan el territorio, y ese territorio era sagrado porque eran las venas de los dioses, de las almas de la natura que les cuidan, y todo eso se destruyó. Y les cuento esto porque cuando nos fuimos, entregamos unos de nuestros tinturas. Una fue justamente la que hacemos con el hipérico que recolectamos justo en esos días que le contaba. El hipérico es una planta poderosa por heridas de quemadura, es antidepresiva también. Entonces la idea, cuando ellas nos contaron sus historias, su lucha perdida con un dolor inmenso, fue, o sea, no pudimos ni siquiera terminar a presentarle los regalos que les traímos porque, yo empecé a llorar y no me pude, sigue llorando porque ellas también lloraban. Y pienso que esto es algo de muy profundo que tiene también que ver con el tema de la consultora autogestiva, que es un proyecto separatista, antipatriarcal, que tenemos también en nuestra valle. Todas las compañeras que están aquí conmigo somos parte de este proyecto, y sí, nos organizamos también con los compañeros en manera mixta, pero elegimos de seguir teniendo un percurso que reconozca en alguna manera que algunas subjetividades no tienen la misma dignidad respecto cuando se enfrenten con el sistema salud o el sistema enfermedad. Entonces la consultoría trabaja en este sentido, y estar allá con esta comunidad de mujeres que se quedaron solas, siguiendo luchando, enfrentándose cada día con las autoridades, que se quedaron solas, sin esposos, con sus hijos, con una carretera que está justo a 10 metros de sus casas. Había una señora que lloraba cuando recordaba, ¿no?, los árboles que cortaban. Y yo pienso que como mujeres también tener en alguna manera esta conectividad con nuestros dolores profundos, que en algún lado solamente nosotras podemos entender, es parte también de este proyecto. Entonces sí, la historia del hipérico o de la hierba de San Juan no es solamente el hecho de que puede cuidarnos en heridas y quemaduras, que es una planta que nos trae el sol cuando después de mucho largo que no estaba, que se recolecta de manera colectiva, nosotras vamos juntas en el bosque a recolectarla, que es un antidepresivo muy poderoso. Entonces también, ¿no?, el tema del rol de las farmacéuticas en nuestra salud mental. Pero me pareció muy poderoso el hecho de que en este momento esta planta nos conectó tan profundamente con esas señoras que en alguna manera estaban luchando por cosas parecidas. Además, los contextos son distintos a la misma lucha que también nosotras vivimos en nuestro territorio, y me recordaron las señoras más ancianas de nuestra colectividad que siguen luchando, siguen, también si están enfermas, pero siguen con una fuerza increíble. Entonces, no sé, esta conexión muy profunda de cuidarnos entre mujeres también pienso que es un tema muy importante. Y en la experiencia de la consultoría y bueno, en general en las experiencias de las distintas colectivas, ¿qué es lo que han visto en la práctica como un poco girar la mirada hacia una posibilidad autogestiva de la salud que nace de y es para nosotras? el tema de salud y además en plena pandemia, ¿no? Pero es como mucho una cuestión que históricamente, de manera que ha atravesado bastantes épocas, siglos, tiempos históricos, siempre ha sido una cuestión que quita la posibilidad de agencia que tenemos las mujeres, ¿no? Y las mujeres sobre nuestra salud. Y como que nosotras nunca somos las que sabemos, ¿sí? Siempre es alguien más, ¿no? Un médico que solo ha estudiado el aparato de cuerpos que nacieron con pene. Un aparato médico que pretende saber y que nunca ha tenido, o sea, y que niega la experiencia de la persona misma. Y creo que esa también visión más antipatriarcal y más feminista de la salud no es nada más algo que nos beneficia como mujeres cis, como mujeres trans, pero también, o sea, se extiende más allá de nosotras, de esa forma en que tú eres la, o sea, no hay como dice nuestro querido Kras, no hay más autoridad que ti misma. En la cuestión de salud, ¿cómo pretendemos decir, yo sé más que tú lo que tú has vivido en tu cuerpo? Y replantea como nuestros saberes, nuestras vivencias, como un lugar de conocimiento. Ustedes, como desde ese como mirar más autogestiva, desde también el ethos o la ética y la política punk también, como esa forma de replantear el centro de salud en la medicina hegemónica, sino en nuestros cuerpos. ¿Cómo ustedes lo han vivido? Yo creo que adentro de todo este camino, este percurso, todas las capacitaciones y formación que hacemos juntas y entre los diversos colectivos, yo creo que cambió verdaderamente mi visión de la salud, ¿no? Que creo que el sistema nos pone la visión de la salud como una cosa que lograr, o una cosa que no hay cuando te enferma, que no hay, o como un hecho estático, ¿no? Y la verdad, creo que ahora yo puedo decir que no es así, que la salud es un hecho que tú, es no un hecho, es una dinámica, un proceso que tú todo el día vas a fortalecer, ¿no? Tú lo vas a fortalecer a través del conocimiento. Claramente, a la base de todo este camino, este percurso que nosotros ahora presentamos, mencionamos, a la base está el redescubrimiento de los saberes, de los saberes del conocimiento, un descubrimiento que dejamos juntas a través la desindividualización también del proceso de salud, a través el compartimiento también del saber médico, ¿no? Nosotros tenemos compañeros y compañeras que son terapeutas, que son médicos, que nos apoyan, nos ayudan si nosotros tenemos como una situación complicada, pero también nos capacitan, nos explican vez después vez lo que se puede hacer con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene una reacción que es así o que es diversa. Y yo creo que, bueno, creo que el tema de la salud es muy complejo. Yo creo que todas las personas que intentan a cuidarse ella misma, cuidarse con las plantas, saben que es un camino de, tal vez como de frustración, pero también de casualidad, también de gran lograr. Y pero es después de un tiempo diventa una parte dinámica de tus vidas, ¿no? Tú empieza a ragionare también en este sentido. Sí, además tienes que imaginarse que lo que hace la consultoría autogestiva es bastante radical en las prácticas, porque hay también otras consultorías en Italia que se organizan, también en la ciudad de Torino, que es la ciudad más grande cercana a nosotras, y les agradecemos mucho a esas compañeras por el trabajo que hacen, pero hacen un trabajo más de movilización para cambiar el sistema sanitario, y les recuerdo que, pues, si no lo saben, que el sistema sanitario italiano es totalmente público, o sea, que es chido en el sentido de acceso a la salud, pero por otro lado hay un proceso sí de privatización muy invisible pero muy constante y muy fuerte, pero además que cuál es también el pensamiento anarquista cuando tienes un sistema sanitario público, o sea, si tiene acceso a la salud, cuál puede ser, ¿no?, una organización más autónoma en este sentido. Y nuestro pensamiento es que la salud pública, que es buena, o sea, nosotros no somos en contra, y por eso también les apoyamos a las compañeras que siguen luchando para que el sistema sanitario pueda ser mejor, porque siempre puede mejorar. En Italia ahora le recuerdo que tenemos un problema muy grave con el tema del aborto. Estamos volviendo a regresar siendo un país donde casi es imposible abortar. También sí tenemos una ley, pero la verdad es que prácticamente es muy difícil poder interrumpir. La ley cuida, o sea, limita, reconoce la posibilidad de abortar entre algunos límites, pero con el hecho que tenemos un gobierno de extrema derecha, están introduciendo en la misma ley que nos protege el derecho de abortar, hay también una cláusula que dice que los doctores y personas sanitarias, o sea, somos el país del Vaticano, okay. Entonces somos el Estado-Nación, el reino de la religión católica, y aquí lo que pasa es que la derecha, no solamente en un sentido religioso, sino también racista, para cuidar, ¿no?, la pureza de la raza italiana, aunque no sabemos bien qué significa eso, porque somos uno de los países más mezclados de Europa, pero la extrema derecha está presionando mucho con esta cláusula que está en la ley que da el derecho al aborto, de dar el mismo derecho a doctores y personal sanitario, que se llama objeción de conciencia, o sea, si por tu conciencia, tu moral, el hecho de practicar un aborto es éticamente injusto, tú tienes el derecho como doctor o enfermero o también anestesista, o sea, todo administrativo del hospital o lo que sea, puedes decir a la persona que tú no estás disponible para hacer este proceso. Eso significa que en la mayoría de los hospitales o de los consultorios también hay como un 90% de personal sanitario que no apoya el aborto. Y además hay una presencia muy fuerte de los movimientos pro-life, antiabortistas, adentro. O sea, si tú te vas, ahora tienes que tener una consulta psicológica, y esta está hecha por estas organizaciones. La educación sexual también se puede hacer a través de estas organizaciones. Si ahora están intentando de poner los doctores, tienen que hacer escuchar el ruido del corazón del feto a la mujer que quiere abortar. O sea, es una violencia sistémica muy sutil, pero muy fuerte. Entonces, o sea, esa es la situación actual en Italia. Nuestra manera de organizar es más radical, que no es solamente movilizarnos contra de todo eso. Nosotras hicimos una movilización muy fuerte en este sentido en la Valle de Susa, donde es imposible abortar. O sea, no tenemos, si quieres abortar, tienes que ir a la ciudad o, más raro, en Francia, porque estamos en la frontera con Francia, tiene que cambiar estado para poder abortar. Entonces, hacemos también esas cosas, pero nuestra radicalidad está también no solamente en el hecho de, por ejemplo, conocer las plantas medicinales, cuidarnos, a través de una crítica también de las técnicas de cuidado de los cuerpos, que son de control hormonal, de un saber muy limitado, que no tiene ningún interés, ¿no?, descubrir más de las diferencias entre los cuerpos, sino también, por ejemplo, tenemos los conocimientos básicos para poder hacer visitas ginecológicas. Entre nosotras es muy chistoso, pero bueno, nosotras conocemos las cervix de todas, porque mensualmente lo hacemos. Si una compañera o alguien tiene una duda, viene, nos pregunta, usamos el speculum, hablamos de eso. Si no sabemos algo, tenemos compañeras doctoras que nos ayudan o nos capacitan. Pero sí, o sea, ¿por qué? No, porque cuando pasó que alguien pensó que era la única persona que podía tener en mano un speculum, ponerlo adentro de mi vagina, mirar qué está adentro y no explicarme nada. O sea, es mi cuerpo, ¿no? Yo puedo también conocerlo. Y no es muy difícil hacerlo también, y hacerlo en colectividad es más fácil porque te hace menos miedo. Yo pienso también lo que pasa con el sistema de salud público es que te quedas solo y te hace miedo. La otra cosa que hacemos es este tema del biohacking, o sea, tomamos herramientas de laboratorios científicos y intentamos de reproducirlo para tener también este conocimiento que es más lejos de lo que es el conocimiento de los doctores, que son herramientas técnicas, son herramientas científicas, los lugares de laboratorio son inaccesibles, entonces aprendimos a usar el microscopio, a producir también medicamentos un poco más complejos, a cultivar bacterias para reconocerlas, producir lubricantes como prevención, o sea, todos también, ¿no?, tomarnos las herramientas técnicas, la tecnología, porque además estamos en el 2024, tenemos también que hablar de las tecnologías del cuerpo, que es algo también que tiene que ver, o sea, también es radical porque conectamos el tema de retomar conocimientos ancestrales, antiguos, pero también ponerlo en una mirada donde las tecnologías que nos oprimen sacan de nuestro cuerpo el conocimiento y no lo comparten, y tomar estas herramientas también. Es donde subo bien temprano de mañana con mi cacharro y sin apuro miro por la ventana. Están las liebres y las retamas creciendo, rebrotando después de la llamarada. Me gustan las hierbas que hay en la orilla, me gustan los cactus y la manzanilla. Los otros me van pasando, van a gran velocidad. Al mío lo mantengo andando, no da para mucho más. Pero yo tengo la gran ventaja de ir asimilando todo lo que afuera pasa. Está la sierra muy elegante y el sol de la mañana la viste de brillante. Miraba feliz, andaba fascinada la vida. Para. La sierra se recupera con certeza y con tesón. Después del humo y del gran misterio permanece el ardor. Los girasoles no parecen plantas, erguidas sus cabezas por el sol que las levanta. Y el viento que hace mover sus caderas parece un carnaval, el carnaval de la pradera. Y ahora que me voy alejando, no solo queda atrás el campo, son los sucesos entrelazados. Todo depende de otro algo, el fuego que quema casi todo a su paso deja las cenizas donde crece un nuevo pasto. Y así las hierbas, las liebres, las retamas, y así la fuerza de un maíz se levanta, que se levanta después de la llamarada. Creo que algo importante de ir de todas esas ricas experiencias, vivencias, prácticas, también de lo que el propósito que tienen, ¿no?, desde dónde se plantean hacia dónde van caminando, lo que han tenido desde la práctica, desde la investigación más autónoma, más autogestiva, ¿no?, la parte tan importante de la divulgación, de la difusión. ¿Cómo ha sido el proceso para ustedes compartir? La parte de invitar a otras personas a compartir desde ese lugar donde todos tenemos saberes que para compartir, y desde una cuestión incluso aún antiautoritaria en que todas nuestras experiencias son válidas de compartir y de ser como material de aprendizaje entre todos, ¿no? Una parte de la forma que nos conectamos, que nos encontramos con las compañeras de las colectivas invitadas el día de hoy, como parte de ese proceso de de compartir saberes, de compartir, como divulgar materiales, es que, bueno, ustedes radio escuchas han seguramente en alguna que otra ocasión escuchado su compartición de mismo Nicole Rose, que escribió el libro de la herbolaria de las Les Preces, el trabajo que hemos hecho aquí en México y otros territorios de Avia Yala y de lo que del llamado Estado Español, con la traducción de ese libro al español, y como pues un poco las olas, cómo se ha ido extendiendo, cómo se ha ido creando encuentros en ese libro, ¿no? Las compañeras están participando con otras colectivas también en la traducción de ese libro al italiano. Entonces, es uno de los materiales. También lo que mencionó la compañera al principio, el fanzine de Punkagine. Siempre creo que lo voy a decir mal, pero también la creación de un calendario menstrual, en fin, otros diferentes materiales que han permitido que eso se queda plasmado para su difusión más allá, ¿no? A través de la palabra escrita y impresa, a través de talleres, de diferentes formas de compartir. Entonces, si quisieran, la invitación a compartir cómo ha sido ese proceso para ustedes, de como un poco de la cosecha de lo que de las experiencias que han tenido, cómo lo han hecho para difundir, para que eso se puede compartir de manera más expandida. Así que voy a empezar hablando de Punkagine, sea como de la difusión de este fanzine, que como justamente hablas de las mala hierba, y entonces creo que Punkagine también fue muy infestante, se dice así, ¿no? Porque la idea era como de hacer una fanzine, como de hecho muy barata, como que es simplemente imprimida. Entonces, cuando hacemos las mesas de difusión, así que Punkagine siempre está como libre, como que si quiere dejar algo, está bien, pero es como muy libre, así que esto también es importante, que el precio como no era un obstáculo, gracias, en la difusión. Cooperación voluntaria. Exacto, es de cooperación voluntaria. Así que de eso, como Punkagine, es adentro se puede encontrar muchas cosas sobre los remedios, las recetas, los consejos. También tenemos mucho ese espacio para las reflexiones, que sea de temática, como justamente hablado las compañeras antes, de ginecología natural, de autogestión de salud y también de brujería, ¿no? De las historias también de no que hemos como obligado es esta parte de historia, pero ahora la estamos como retomando así. Y una cosa que es muy importante es que Punkagine quiere ser como un proceso que es una obra más colectiva. Entonces, que como para cada número, ahora estamos muy lentamente escribiendo el 7. Entonces, como que cada número está abierto a las contribuciones. Entonces, hay como quisiera personas que quieren como compartir sus saberes, y nos puedes enviar el artículo en el correo electrónico que tenemos. Así que, y dibujos también, como que hay muchas maneras de difundir ideas, ¿no? Y esto para nosotras es como muy importante. Así que, como si se puede invitar también desde México contribuciones, para nosotros va a ser como un placer, ¿no? Porque es como muy importante también como de cruzar las luchas, así que también si los territorios son diferentes, como en este mes de viaje, como fuimos encontrando personas que luchan por su tierra, y fue como muy poderoso, así que si puede hacer un testimonio de esto, para nosotras puede ser como muy mágico. Eso, y también como justamente estaba hablando, si nosotras también hemos hecho parte del proceso de traducción en italiano, de la herbolaria de Les Preces de Nicole Rose, porque justamente cuando estábamos como investigando para escribir artículo para Punkagine, encontramos este libro, es como fue increíble la conexión que sentimos, ¿no? Pero lo encontramos en inglés y en español, así que nos pusimos en contacto directamente con Nicole para saber si como era posible empezar un proceso de traducción. Ella que nos puso en contacto, nos hizo en contacto con otros y otras compañeras que ya estaban trabajando sobre este proceso de traducción en Italia. Así que este proceso también fue una obra colectiva, porque habían como muchísimas personas de muchos lugares diferentes, de regiones diferente, y que también y cada una ha puesto como su parte, como que el proceso no fue solo la traducción, pero también como la revisión, también como cuestionarse como dónde imprimirlo. Y también nos juntamos para hacer una gira de Nicole, así que en el año pasado se fue en Italia y para compartir su proyecto, no solo del libro, pero también de Solidarity Apothecary, entonces que es su lucha y su trabajo que ha en la frontera. Así que fue que se fue en alguna ciudad de Italia y se fue también en Valsusa, que es las valles donde hablaron antes mis compañeras, y allá fue muy interesante porque hablamos más de las fronteras. Así que la Valle de Susa es un lugar de frontera entre Francia e Italia y fue muy fuerte como el intercambio con Nicole porque ella trabaja en la frontera entre Inglaterra y Francia, así que fue como un momento también para compartir sus recursos, sus ideas también. Y de hecho ahora en el proceso de traducción se acabó, como que terminamos de traducirlo, estamos haciendo como la última, pero la ultimísima, lo juro, aquí lo las... No, pero hoy hablamos de imprimirlo, entonces creo que exacto. Llegó el mensaje esta mañana que como en las próximas semanas hemos encontrado ese lugar, entonces creo que en las próximas semanas puede ser el empezo de imprimir este libro. Y una sola cosa que quiero como añadir del proceso de traducción fue que como imagino que pasó lo mismo para usted, que lo traducieron en español, como que había... Fue posible como encontrar mucha diferencia de las cárceles de que habla Nicole y de su historia con las cárceles, bueno, en el contexto en Italia. Y entonces nosotras hemos como elegido como de hacer la traducción igual, entonces sin poner modificación, ¿sí? Porque es importante también como traducir el testimonio de Nicole como es, porque es su historia personal y política también, pero... La idea de traducirlo nació por el hecho que podría ser un recurso para los presos y las presas en Italia. Entonces, lo que hicimos fue como añadir en las últimas páginas del libro una llamada para quien quiere como añadir reflexiones y cosas que ya no se pueden encontrar en la cárcel en Italia, pero también que puede ser como un estímulo, ¿no? Para empezar a como reflexionar sobre el tema de la autogestión de la salud en las cárceles, que es como uno de los lugares como más violento y oprimido, ¿no? Y también como poner cuestiones sobre qué plantas puedes encontrar tú, así que Italia es diferente también como regiones de la Inglaterra, entonces que hay un montón de otras plantas, ¿no? Y eso, ¿no? También para... crear como un legame de adentro, ¿no? También que ya ahora tenemos un testimonio, entonces el libro que va a salir ya tiene un testimonio de una persona, así que como eso también es una parte de trabajo muy grande, así que es importante también como contar estas historias, ¿no? Y sacar esta reflexión también. Yo eso, no sé si quieres añadir algo. Solamente decir que mi compañera es muy modesta y se olvidó de decir que también organizan un festival muy chido en las otras montañas que tenemos en Italia, en los Apeninos, que es distinta de las montañas de la Valsusa, que se llama Erbachen Fest, que justo este año será el 23 de junio, publicidad. Así que si están en Italia, cerca de Bolonia, es muy chido y allá hacen un montón de talleres, presentaciones. Es uno de los pocos festivales en Italia autogestivo y anarquistas y libertarios que tratan ese tema. No, sí, gracias. Así que justamente fue el lugar donde empezó la gira de Nicole, que como que la llamamos y el año pasado empezó ya como hablando de estas cosas. Fue muy poderoso poder como practicar con ella. También ha hecho un taller con glicerina y fue muy poderoso como de compartir con ella este momento, como que nos enseñó un montón de cosas. Bueno, para lo que es la consultoria, yo creo que el tema de la difusión es como más importante, más difícil. Al día de hoy creo que tenemos que seguir, ¿no?, logrando una difusión maximal, pero entonces para el percurso de la consultoria nosotros estamos parte del espacio autogestido Casa Feu, que es un espacio ocupado que nací como 2 años antes, y elegimos entre todos como dedicar una planta entera del espacio, bueno, que es muy pequeño, no es una cosa, pero el espacio es como una planta entera, y allí tenemos como un lugar donde nos pueden buscar, donde podemos hacer también las charlas y las talleres que organizamos, y es nuestra forma general de difusión, ¿no? Intentamos como, bueno, cuando tenemos ocasión, ma normalmente cada mes organizar una charla, una formación, una capacitación sobre tema muy diferente, como el ciclo menstrual, el tema del aborto, y el suelo pélvico hacemos también, y todos son ocasiones para hablar juntas de temas que no se hablan normalmente, ¿no? Como dice la compañera antes, la sociedad italiana todavía es muy golpeada del estigma sobre la sexualidad, es muy católica, entonces hablar de salud de las mujeres que sean cis, que sean trans, de las identidades oprimidas, es como golpear este tabú, y tú tienes siempre que ver con ello. También somos una zona cultural que es el norte, entonces la gente no casi fácilmente habla de lo que pasa, de ella misma, entonces todo eso. Y adentro de esta charla nosotros conocemos la Brigata Callejera, que es el colectivo que verdaderamente nos invitó acá, y del rapporto con el que va a hablar mis compañeras antes. Y adentro de esta gira que hacemos durante el mes de abril con la brigata, nosotros desarrollamos un taller que habla de prevención y de la fabricación de un lubricante para la prevención del VPH. Sí, entonces los talleres, digamos, es nuestra forma de difundir nuestras prácticas y conocimientos, además crear espacios seguros para las personas para juntarse, y porque nosotros estamos tan acostumbradas con el hecho que vivimos juntas, estamos todo el tiempo juntas, conocemos nuestra cervix, yo sé sabemos toda cuando nos viene la regla y todo eso, pero la verdad es que es la mayoría de las personas no tienen ese espacio de confrontación con sus amigas, sus familias o lo que sea. Entonces también los talleres son una manera no solamente para difundir, sino crear espacios de condivisión. Y último, una otra herramienta que tenemos para difundir es el hecho de que somos parte de un programa en una radio autónoma de la ciudad de Torino que se llama Radio Blackout, que es una radio que existe desde más de 25 años, una de las pocas radios autónomas en Italia, pero muy cabrona. Y acá adentro de esta radio hay un programa que se llama Riconjunto. Es un programa que trata el tema de la salud y de las luchas por la salud. Es un grupo que trata distintos temas, pero una puntada al mes la tenemos nosotras como consultoría, donde tratamos temas medicina, salud y luchas desde una perspectiva de género, de disidencia, antipatriarcal, antiextractivista, porque intentamos también de crear conexiones con otros temas. Entonces también la radio es parte de nuestra difusión, de nuestro estudio, y justo como decía mi compañera antes, no estamos acá trabajando con la Brigada Callejera, y son días que nos estamos hablando, organizando, porque las compañeras nos dieron un montón de ideas y buena onda, buena energía para regresar, así que justo estamos hablando también, ¿no?, de cómo podemos cambiar o qué otras formas de difusión podemos tener en nuestra, por lo menos en nuestra valle, que justo como decía Manon antes, es una valle de montaña, entonces la gente es muy cerrada. pero si les gusta participar, entonces cómo podemos hacer para ser más presente también en el territorio, que no sea solamente estar en nuestro sitio, en nuestra casa ocupa, sino también en el territorio, que es muy grande, muy distinto de la parte baja hasta la parte alta de la valle. Pues para ir un poco cerrando, agradecemos un chingo la compartición que las compañeras vinieron a ofrendarnos este día, y esa importancia de poder conectarnos con otras luchas, con otras formas de poner en un lugar de importancia a nuestras hermanas y hermanes plantas como un eje de lucha. Para esta cuestión de cuestión que compartimos, en que nadie va a estar bien hasta que todos estamos bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos toca en cada quien cada quien en lo individual y colectivo, caminar hacia ese horizonte? Para cerrar, me gustaría agradecerlas y traer presente a sus abuelas, sus bisabuelas, sus ancestras. Creo que de las primeras conversaciones que tuvimos es que no existen saberes herbolarios en nuestras tierras. Las abuelas no se acuerdan, ¿no? Se perdieron, se tuvieron que alejar de sus pueblos, se tuvieron que alejar de sus conocimientos, de esos caldos curativos de sus casas, de sus hierbitas cerca de su casa que comían. Todo lo que el proceso de capitalismo ha estigmatizado y nos ha robado. Y que las invito a sentirse vistas, sentirse agradecidas por sus ancestras que las están viendo el día de hoy, nuestras ancestras humanas y plantas, por la lucha que están haciendo para encontrarlas de nuevo, de traerlas de regreso, de darles un lugar de importancia, ¿no? Porque pues nos damos mucha cuenta cuando nos conectamos con las plantas de parientes, ¿no? Y cuando nos conectamos más con nuestros cuerpos también, lo mucho que nos ha hecho falta, lo mucho que hemos olvidado, pero recordar que también nuestras compañeras plantas, nuestras ancestras también nos extrañan y están muy agradecidas que las estamos reencontrando con ellas y llevándonos adelante en nuestra lucha. Gracias. ¿Quieren decir algo más para cerrar? Sí. Y claramente, si alguien de las compañeras o compañeros o compañeras que nos escuchan pasan por Italia, les invitamos a pasar por la Valle de Susa, porque es un lugar hermoso y siempre hay espacio para cualquier persona que nos hospita. Así que vengan y le vamos a dar una buena bienvenida y mucha comida. Mira, ya está. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Gracias, Radio Escuchas, por estar con nosotros de nuevo. Y pues eso. Muchas gracias. Estaré a la orilla del mar, a la orilla del mar, su